Hola, hoy, nos vamos a sumergir en unos materiales muy interesantes. Se centran en algo que, bueno, es básico si aprendes inglés: cómo hablar del tiempo. Tenemos aquí unos extractos de una unidad didáctica, la unidad 6, The Time, y también unas notas que aclaran algunas cosillas. La idea es sacar lo importante para entender y usar bien las expresiones de tiempo y la gramática que va con ellas, como el pasado continuo. Porque, vamos, parece que si no controlas esto, te pierdes fácil en una conversación. Vale, pues vamos a ello. El tiempo. Algo tan de todos los días. ¿Cómo proponen abordarlo aquí? Pues mira, empiezan justificando por qué es importante, que ya me parece interesante. Dicen en la introducción que hablar del tiempo es constante, ¿no? Y que si te equivocas en otro idioma, pues puede haber malentendidos serios. Desde quedar a una hora que no es, a contar algo y que no se entienda cuándo pasó. Así que el objetivo es muy práctico, que te entiendan y entender tú, claro. Y lo curioso es cómo señalan que algo que en español no sale solo, en inglés necesita, pues, un aprendizaje, una estructura. La introducción insiste mucho en eso, en que no vale traducir directamente. El inglés tiene sus propias reglas, sus, digamos, etiquetas para el tiempo, y hay que conocerlas. Entiendo. O sea, no es solo saber decir ayer, es entender el sistema. Y para empezar a construir ese sistema, ¿qué dicen los materiales? ¿Por dónde empezar? Pues el punto de partida es el vocabulario básico. Lo meten en la sección 2, el glosario. Ahí presentan expresiones, pues para el presente. Now, right now, today, at the moment. También cosas de frecuencia, como every day, o días concretos, on Mondays. Lo básico para hablar del ahora o de lo habitual. Lógico, empezar por lo inmediato. ¿Y para el pasado y el futuro? Eso es, cubren los tres tiempos. Para el pasado, pues yesterday, claro. Luego las expresiones con last. Last week, last year, last summer. Y ojo, muy importante, la estructura con ago. 2 years ago, 3 months ago, que es muy típica del inglés para decir cuánto tiempo hace de algo. Ajá. Y para el futuro, se centran en lo más común, tomorrow y las que usan next, como next year, next week, next month. Con eso ya tienes un kit básico para poner las cosas en la línea del tiempo. Vale, cubierto el vocabulario esencial, pero para situar algo en el tiempo muchas veces hace falta más precisión. Y ahí es donde vienen los líos con las preposiciones, ¿verdad? Las famosas in, on, at. ¿Cómo las tratan aquí? ¿Dan alguna pista para no perderse? Pues sí, les dedican bastante atención, lo que ya indica que saben que es un punto difícil, sobre todo para nosotros, los hispanohablantes. La clave que dan es pensar en la anchura del periodo de tiempo. Lo explican así. In es para lo grande, para los contenedores de tiempo más amplios. Piensa en estaciones, in summer, in winter, meses, in September, años, in 1999. O partes grandes del día, in the morning, in the afternoon, in the evening. Como si dijeras dentro de ese periodo. Y ahí había una nota importante que comentaste, ¿no? Algo sobre la noche. La general de las partes del día. Y es bueno que lo señalen porque es un error súper común. Vale. In para lo amplio, pero ojo con at night. Y on, ¿para qué se usa on? On ya es para cosas más concretas, sobre todo días y fechas, como si pusieras el dedo en un día del calendario. On Monday, on Friday, o fechas completas, on September 7th, o días especiales si te refieres justo a ese día, on Christmas Day, on my birthday. La idea es la especificidad del día. Entendido. Más concreto que in. Y at, ¿qué queda para at? At es para lo más preciso, o para momentos vistos como un punto, principalmente horas del reloj, at 8:30, at 10 a.m., at midnight. También momentos puntuales del día, como at dawn, al amanecer, o at dusk, al anochecer. Y curiosamente, también para periodos de vacaciones o fiestas que duran varios días, pero que se ven como un evento concreto en el año. At Christmas, at Easter. También dicen at the weekend, aunque, bueno, ahí a veces se oye on the weekend, sobre todo en inglés americano, pero eso no lo matizan aquí. Usar at parece que es ver la fiesta como un punto en el tiempo, no tanto como un periodo largo. Si fuera un periodo, quizás usaríamos in, como in the Christmas holidays. Muy claro, la verdad. La clave parece ser esa: visualizar la escala. In lo grande, on los días, at las horas y momentos puntuales. Con esto, vocabulario y preposiciones, ya se puede empezar a montar frases. Pero claro, saber las piezas no es saber construir. ¿Cómo proponen pasar a la práctica? Que ahí es donde se ve si funciona o no. Totalmente. Y eso parece un punto fuerte de estos materiales, por cómo están estructurados. No se quedan en listas y reglas. Lo integran todo en las skills, las habilidades prácticas. En concreto, en speaking y writing, dicen que el objetivo es aprender a resumir cosas o contar historias, poniendo el foco en decir cuándo pasaron. O sea, aplicar lo que has aprendido. ¿Y se ve cómo? ¿Hay ejemplos claros de esa aplicación? Sí, en las secciones 4 y 6. Para speaking, ponen un ejemplo de audio donde alguien resume su semana pasada. Sería algo como, bueno, pues, last week was a great one. From Monday to Friday, I went to work in the morning. On Monday and Wednesday, I went out with friends. At the weekend, I visited my family. Fíjate cómo usa las expresiones last week, from Monday to Friday, in the morning, on Monday, on Wednesday, at the weekend. No solo para informar, sino para organizar el relato, ¿sabes? Para guiar al que escucha. Muy funcional. Se ve claro, sí. Usar esas marcas de tiempo para ordenar la historia oral. ¿Y en la parte escrita, en writing? Pues un enfoque parecido. Presentan un texto modelo sobre las Navidades pasadas. Podría ser algo así. Last Christmas, I spent the holidays with my family. On Christmas Eve, we decorated the tree. The next morning, we opened presents. In the afternoon, we went for a walk. Otra vez ves como last Christmas, on Christmas Eve, the next morning, in the afternoon, sirven de hitos, ¿no? Dan orden a la narración escrita. Y no solo ponen el modelo, proponen una tarea, escribir tú sobre el verano pasado, usando estas expresiones y preposiciones. Te hacen usarlas. Pues sí que parece coherente. Te dan las herramientas, las palabras, las preposiciones y luego te enseñan a usarlas para contar cosas en orden, hablando y escribiendo. Pero, a ver, ¿qué pasa si quieres decir no solo fui a la playa, sino estaba en la playa cuando empezó a llover? Describir algo que estaba pasando. ¿Entran en eso? Precisamente. Ese es el siguiente paso lógico para poder contar historias mejor. Y lo cubren. Lo hacen en la sección 9, la de Grammar Support. Y ahí se meten de lleno con el pasado continuo, el past continuous. Ah, el famoso ing en pasado. ¿Qué dicen de para qué sirve? Imagino que es lo que da dinamismo a esas historias que comentabas. Exacto. Lo presentan como la herramienta para describir acciones que estaban ocurriendo, que estaban en desarrollo en un momento concreto del pasado. Si lo conectas con lo anterior, ya sabes decir cuándo pasó algo, I went out on Wednesday, y situarlo con preposiciones, at 8 p.m., pues el pasado continuo te deja decir qué estaba pasando justo entonces. I was having dinner at 8 p.m. on Wednesday. O muy típico para describir una acción larga que se interrumpe por otra corta. I was having dinner when the phone rang. Te permite pintar un cuadro mucho más vivo del pasado, ¿no? Más allá de solo listar hechos acabados. Entiendo la función, sí. Y la forma, la estructura de la gramática, a veces, bueno, se atasca uno. ¿La explican bien? Sí, la detallan claramente, que es fundamental. Explican que se forma con el verbo to be en pasado, was para I, he, she, it, were para you, we, they, como auxiliar, y a eso le sumas el verbo principal acabado en ing. Y fíjate, mencionan que el was were ya se vio en la unidad 2, o sea que hay una progresión. Primero aprendes el to be en pasado y luego lo usas aquí como auxiliar. Y supongo que ponen ejemplos, ¿no? Para ver cómo va en afirmativa, negativa, pregunta. Correcto. Dan ejemplos para las tres formas, que viene muy bien para pillarlo. Afirmativa. I was having a shower. Pues eso. Sujeto plus was were plus verbo en ing. Sencillo. Negativa. I wasn't having a shower. La negación va en el auxiliar, wasn't o weren't. Sujeto plus wasn't o weren't plus verbo en ing, como en otras negaciones con auxiliar. Y la interrogativa, were you having a shower? Lo típico en inglés, inviertes el sujeto y el auxiliar, was were plus sujeto plus verbo en ing. Al cubrir las tres, pues ya te dan las herramientas para usarlo. Vale, entonces si juntamos todo. Tenemos vocabulario de tiempo, presente, pasado, futuro. Tenemos las reglas de in, on, at, según lo amplio que sea el tiempo. Tenemos la aplicación práctica de eso para contar cosas que pasaron hablando y escribiendo. Y tenemos el pasado continuo para describir lo que estaba pasando. Como encaja todo. ¿Qué visión general dan estos materiales? Pues la visión que sale es la de construir poco a poco y muy enfocado a poder usarlo para comunicar. La unidad parece diseñada para llevarte de saber palabras sueltas y reglas a poder contar historias coherentes y descriptivas sobre el pasado. Combina vocabulario, gramática específica, preposiciones, pasado continuo y práctica, speaking, writing, de forma muy integrada. El objetivo final no es solo saber gramática por saberla, sino poder contar qué hiciste, situar las cosas en el tiempo bien, pasar de una lista de hechos a algo más dinámico. Suena muy completo para este tema del tiempo, ¿sí? Los materiales también mencionaban un par de secciones más, ¿no? Algo de mediation y culture. ¿Aportan algo más sobre el tiempo? Sí, pero de forma más tangencial, digamos. La sección 7, mediation, dicen que es la habilidad de explicar algo, como una foto, a alguien que no la ve. Ponen un ejemplo de describir una foto de turistas. La conexión con el tiempo es sutil. Dicen que puedes adivinar la estación por la ropa. Citan algo como, "They are wearing spring clothes, so I think that is not so hot." Es una aplicación curiosa de cómo usamos pistas para deducir el tiempo o la estación. Una habilidad útil, al fin y al cabo. Curioso, sí. ¿Y la de culture sobre Nueva Zelanda? ¿Alguna relación con cómo expresan el tiempo allí? Pues parece que no directamente con la lengua. La sección 8, culture, es más bien una ventana a un país de habla inglesa. Dicen que Nueva Zelanda está en Oceanía, que tiene diversidad cultural. Proponen ver un vídeo sobre el país. Parece más un apunte cultural para recordar que el inglés se habla en muchos sitios distintos, ¿no? Más allá de Reino Unido o Estados Unidos. Quizá un recordatorio de que el idioma vive dentro de culturas concretas. Entendido. Un extracultural. Bueno, pues creo que hemos repasado bien lo principal de estos materiales. Si tuviéramos que resumir los puntos clave para alguien que quiera dominar esto del tiempo en inglés basándose en lo que hemos visto, ¿cuáles serían? Pues yo destacaría, a ver, primero, ser consciente de lo importante que es manejar bien el tiempo. No es una tontería, es clave para que te entiendan. Segundo, dominar el vocabulario específico, yesterday, last week, ago, at the moment, next year, etc. Tercero, entender bien las preposiciones in, on, at y cuándo usar cada una según la escala de tiempo, sin olvidar la excepción de at night. Cuarto, controlar la estructura y el uso del pasado continuo, was, were, plus verbo, in, para poder describir acciones en desarrollo en el pasado. Y quinto, y quizá lo más importante, integrar todo eso en la práctica, usarlo de verdad al hablar y escribir para contar cosas, speaking y writing. Queda claro, sí. El enfoque es muy práctico, muy de usar el idioma. Las reglas y las palabras son herramientas para un fin, comunicar cuando pasan las cosas. Precisamente. El objetivo parece ser darte un kit de herramientas de vocabulario y gramática y enseñarte a combinarlas para contar historias sobre el tiempo, sobre todo el pasado, de forma clara. No es estudiar gramática en abstracto, sino entrenar para la comunicación real. Y esto nos deja con una reflexión final interesante, que conecta un poco con lo de Nueva Zelanda. La unidad se centra, lógicamente, en las reglas estándar del inglés para hablar del tiempo, pero al meter esa pincelada cultural, aunque sea breve, abre una puerta y te hace pensar, más allá de estas reglas y este vocabulario común, ¿hasta qué punto las diferencias culturales entre países que hablan inglés pueden influir en cómo se percibe o se expresa el tiempo? ¿Usan más unas expresiones que otras en ciertos sitios? ¿Hay matices distintos? Es una capa más profunda que estos materiales no exploran, claro, pero que seguro que existe en el uso real del inglés en el mundo. Algo en lo que pensar según vas avanzando, ¿no?